KX. And I know she'll be the death of me, at least we're both enough. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. Más música. Son las 9:59 en la X96.5. En días de precios especiales Éxito, aprovecha 50% de descuento con tarjeta Éxito en televisores, neveras, nevecones y lavadoras de la marca LG. Válido del 27 al 30 de septiembre. 1000 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. La X96.5. En días de precios especiales Éxito, televisor de 43 pulgadas Full HD Hyundai a 940. Aprovecha 50% de descuento con tarjeta Éxito en televisores, neveras, nevecones y lavadoras de la marca LG. Válido del 27 al 30 de septiembre. 1000 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. La X96.5. En días de precios especiales Éxito, televisor de 43 pulgadas Full HD Hyundai a 940. Aprovecha 50% de descuento con tarjeta Éxito en televisores, neveras, nevecones y lavadoras de la marca LG. Válido del 27 al 30 de septiembre. 1000 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. La X96.5. En días de precios especiales Éxito, televisor de 43 pulgadas Full HD Hyundai a 940. Descuento con tarjeta Éxito. Válido del 27 al 30 de septiembre del 2024. 2000 unidades disponibles, aplican términos. Lavadoras de la marca LG. Válido del 27 al 30 de septiembre. 1000 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. La X96.5. En días de precios especiales Éxito, televisor de 43 pulgadas Full HD Hyundai a 940. Descuento con tarjeta Éxito. Válido del 27 al 30 de septiembre del 2024. 2000 unidades disponibles, aplican términos. Lavadoras de la marca LG. Válido del 27 al 30 de septiembre. 1000 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. La X96.5. En días de precios especiales Éxito, televisor de 43 pulgadas Full HD Hyundai a 940. Descuento con tarjeta Éxito. Válido del 27 al 30 de septiembre del 2024. 2000 unidades disponibles, aplican términos. Como se los anunciaba hace un momento, aquí a las 10 de la mañana en punto, damos inicio a nuestro conteo con los éxitos más importantes del mundo, las 20 canciones más destacadas en Estados Unidos, en Europa, que le dan la vuelta al mundo y que por supuesto hacen parte de nuestra programación. Bienvenidos a la edición número 36 de las 20 de la X. Vamos a estar con ustedes estas próximas 2 horas, más o menos al filo del mediodía. Estaremos llegando al número 1. ¿Qué pasará hoy en nuestro conteo? Acompáñenme y lo averiguamos. ¿Cómo amaneces, Lu? Buenos días. Oh, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será que nos depara para las 12 del mediodía cuando conozcamos la canción más importante de las 20 de la X? ¡Bon día! Felices y fríos días, ¿no? Tanto que lo pedimos. Bueno, pues Diosito dijo, tengan lo que quieren. Gracias por estas lluviecitas deliciosas, porque de verdad que sí las estábamos necesitando. Que a veces la cosa se entorpece un poco con la lluvia, sí, sí, no podemos negarlo, pero lo necesitábamos a gritos. Refresca, refresca mucho el calor que hemos sentido durante esta semana en la ciudad de Cali, así es que bienvenida la lluvia. Ya pues acá en el norte hace un ratito dejaba de llover, pero sí llovió como en 2 tanditas, ¿no? En la madrugada, uh-huh. Luego se detuvo un ratito, luego volvió y arrancó la lluvia. Pero nos encanta que se refresque un poquito el clima tan caluroso de este mes de septiembre que está a punto de terminar. Así es, de esta manera les damos la bienvenida a este, el conteo más importante de la semana, las 20 de la X. Ustedes pueden empezar a reportar sintonía en nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Por ahí vamos a estarlos acompañando con muy buenas canciones y sus éxitos favoritos. Bueno, arranquemos entonces haciendo el resumen de nuestras 5 posiciones anteriores, las 5 posiciones que dan vida a nuestro conteo. Así está el top 5 actualmente en nuestro conteo, las 20 de la X. Please, please, please, don't bring me. posición número 5 para Sabrina Carpenter con Please, Please, Please. Puesto número 4 para Birds of a Feather de la señorita Billie Eilish. I Had Some Help es la canción de Post Malone y Morgan Wallen en la casilla número 3. Ella es Sabrina Carpenter con Espresso. La segunda posición de nuestro conteo. Y en el primer lugar, a Barjon Tipsy con Shabble Zip es quien lidera hasta este momento el conteo de las 20 de la X. Ya saben que ustedes son súper protagonistas con nosotros, que ustedes nos pueden escribir, nos pueden contar, bueno, cómo avanza su fin de semana, pero también votar a través de WhatsApp por sus favoritas. Y a través de Twitter también van a encontrar las encuestas de cada una de estas canciones. Me encanta estas ediciones de las 20 de la X en las que hay como tantos cambios, ¿no? En las que hay ingresos, en las que tenemos canciones nuevas dentro del conteo. Buenísimo. Para esta oportunidad, que es la edición número 36 del 2024, vamos a tener 9 canciones descendiendo, 3 canciones estables y 4 subiendo. Y hay canciones que abandonan nuestro conteo. Son 4 en total las canciones que le dicen adiós a las 20 de la X. ¿Cuáles son? ¿Cuáles se van? Se va, por ejemplo, ella con su Houdini. Dua Lipa con Houdini sale de nuestro conteo en este fin de semana. Y también se va Lil Nas X con J. Christ. También le dice adiós a nuestras 20 de la X, We Can Be Friends de Ariana Grande. Y también el señor Benson Boone se despide de nuestro conteo con Beautiful Things. Eso quiere decir que tenemos nuevos ingresos. Son 4 canciones nuevas que vamos a darles la bienvenida hoy a las 20 de la X. Por eso arrancamos entonces con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo. Me encanta porque el señor Benson Boone le dice adiós, adiós y que te vaya bien a Beautiful Things, pero le dice oli a una nueva canción que ingresa justamente en esta oportunidad al puesto número 20 y es un temazo que aquí nos cantamos a grito herido y se llama Slow It Down. Ocupa el puesto número 20. Bienvenida. El primero de los 4 nuevos ingresos, pues lo marca Benson Boone, como dice Lu, en la casilla 20 con Slow It Down. En la posición 19 estará Beyoncé, que desciende 3 posiciones. Baja 3 casillas y se queda con la casilla 19, viniendo del lugar número 16. Es esta canción y otra más que viene más adelante, las canciones que más posiciones descienden o pierden. Beyoncé con 3 casillas queda en la posición 19 con Texas Hold'em. Y en el puesto número 18 tenemos a la señora Taylor Swift con su primer sencillo en colaboración con Post Malone, su primer sencillo de este nuevo álbum. Se llama Fortnite, lleva 14 semanas dentro del conteo, la semana pasada estaba aquí mismo, así que ella se queda firme. Ahí están entonces nuestras 3 primeras canciones con las que arrancamos esta edición 36 del conteo. Ya venimos a leerlos, ya venimos a también tener en cuenta sus votos y ya van a encontrar en Twitter, @laxcaleoficial. Si no nos siguen todavía en Twitter, háganlo ahora, @laxcaleoficial. Ahí van a encontrar una a una las canciones con sus encuestas para que nos ayuden a darle forma a un nuevo conteo. Número 20. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flickered to the future for a moment I could picture. Then you touched me, and

18. Canción que hacen a dúo Post Malone, Taylor Swift, se llama Fortnite y es la posición 18 esta semana en nuestro conteo. Casilla número 20 para Benson Boone, ingresando por primera vez a nuestro conteo con esta canción, Slow It Down, nuestro, una de las cuatro novedades que tenemos hoy en la posición 20, casilla 19 para Beyoncé con Texas Hold'em, y ahí escuchábamos a Fortnite con Taylor y Post Malone en la casilla 18. Ahí les resumo para los que acaban de llegar, están escuchando nuestro conteo, son 20 canciones que vamos a ir enumerando una tras otra hasta llegar al número 1 en esta nueva edición. Bom dia, pessoa. Quedé enamorado de esa garota, dice Jonathan. ¡Ay, qué linda! A uno que le da por molestar, pero yo ni sé si así se dice, ole. Yo ni tengo idea. Buen día, X. Espero que se encuentren súper bien con la ayuda de nuestro Dios. Son los mejores del mundo. Me encanta escucharlos todos los días. Les envío un fuerte abrazo. Los amamos muchísimo. Y es nosotros a ustedes. El saludo de Alba es el que nos llega a esta hora. Ahí está, conectada con nosotros y con nuestro conteo. Y Richard también está por acá, dice, buenos días. Una de las cuatro que sube es Expreso, al primer lugar. Fuerte abrazo, siempre, todos los días con la X. Gracias, Richard, por llevarnos contigo en tu camino. Que te rinda hoy toda la jornada de este increíble sábado. Un abrazo, bendiciones, gracias por empezar a reportarse con el conteo más importante de la semana, con este clima friecito delicioso. Levanten la manito los que están felices de que nos haya llovido un poquito aquí en Cali y sus alrededores, los leemos. Ahí estamos pendientes de ustedes en esta línea 318-860-9616. Si ustedes es la primera vez que nos escriben, pues bienvenidos, pero nos dejan su nombre completito o puede ser su nickname si no quieren poner el nombre completo, uh-huh, para poderlos nosotros pues diferenciar y agregarlos así a nuestra agenda telefónica. Y guardarlos con nombre propio, poderlos saludar así. Y también, pues ya saben que canción que les vamos anunciando, canción que vamos publicando en nuestra encuesta de X o de Twitter, arroba la X Cali Oficial, para que nos ayuden a votar y a elegir pues sus favoritas. Oye, me encanta esta campaña bonita que tenemos todo este fin de semana, que se llama... es la campaña de la que estaba hablando ahorita justamente de la Secretaría de Turismo con el con la temática pues de el Día Mundial del Turismo, el viernes. Ajá. Se llama Cali es donde debes estar. Maravilloso. Numeral Cali es donde debes estar. Así que si quieren compartir fotitos increíbles de nuestra Cali, se las vamos a repostear en nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial, porque es una campaña súper cool para despertar ese amor por nuestra ciudad, ya que cada vez que alguien viene a la ciudad de Cali se enamora de cualquiera de sus bondades, que si la comida, que si la gente, que si la biodiversidad, que si el río, que si uh-huh, el clima, que si la brisa. Es que es innumerable la cantidad de bondades que tiene la ciudad de Cali y con lo que enamora a los extranjeros. Así que nos toca es ahora nosotros enamorarnos, reenamorarnos de nuestra ciudad. Y esta campaña y todo esto que ha sucedido en Nueva York, que se los comentaba hace un ratito en Archivos X, ese lanzamiento de esa campaña en pleno Times Square ha sido increíble, así que chéverísimo. Ay, de paso quiero saludar a nuestra colega Mildred. Ay, la voz, Mildred, la voz de la campaña, ¿no? Se me olvidó el apellido de Mildred. Vargas. Mildred Vargas es la voz de esa campaña increíble que suena en las redes sociales de la Secretaría de Turismo y que ustedes han visto también a través de Facebook, Twitter, Instagram. Ahora les ponemos un pedacito de esta campaña para saludar nuevamente a nuestra querida colega que queremos mucho, Mildred Vargas. Y que admiramos un montón también. Una voz hermosísima. Usted decía algo súper importante y es darle la oportunidad a Cali de reenamorarnos. Si usted, ¿cuántas veces le ha dado la oportunidad al ex tóxico? No se la va a dar a la ciudad donde usted vive, la ciudad que lo ha visto o la ha visto crecer, que le ha dado tantas oportunidades de cumplir sus sueños. Hay que animarnos a cogerle amorcito de nuevo a nuestra ciudad porque entre todos pues obviamente vamos a generar la Cali que queremos. Eso es cierto, eso es así. Así que Cali es donde debes estar. Ese es el hashtag, el numeral que ustedes, si quieren sumarse, pues pueden compartir a través de sus redes con esas cosas bonitas que pasan en nuestra ciudad. Ahí escuchen un pedacito de esta bellísima voz que es la de nuestra colega, uh-huh, Francia Mildred Vargas, y que habla bonito de Cali. Si estás en Cali, escucha. Estas montañas tienen algo que decirte. Bienvenido. En Cali es donde pasan las buenas cosas. Aquí sientes con tu alma y con tu cuerpo. Ven a cargar tu energía. A hacer grandes negocios. a conectarte con tu esencia, a cuidar de ti. Te aseguramos amigos para toda la vida y aire fresco para tus historias. Cali es tu lugar, una ciudad para todos. Aquí se mezclan las tradiciones con las últimas tendencias en un solo sabor. Este es el lugar para estar y para siempre volver. Ven a vivir la alegría y a celebrar la esperanza. Ven. Cali es donde debes estar. Qué lindo suena esto, ¿eh? Además de ese eslogan, Cali es donde debes estar, pues la voz de nuestra querida Francia Mildred Vargas, le mandamos un besote. Ajá, un besote enorme para ti, hermosura. Además que sabes que te admiramos desde siempre. Tiene una voz espectacular, ustedes mismos ya pudieron darse cuenta y dar fe de eso. Bueno, pues sí, a enamorarnos de nuevo en nuestra ciudad de Cali y a ser parte de esta campaña maravillosa que nos va a llenar de orgullo y también va a hacer que de nuevo invitemos a que el mundo se fije otra vez en nuestra Cali, linda, bella, fantástica. Es 24 minutos, así estamos con ustedes compartiendo este conteo. Las 20 más importantes de la era. Exactamente, nuestras 20 canciones más destacadas y más importantes. Y recuerden además que solo hoy en Carulla pueden aprovechar los días de precios especiales con 40% de descuento en pescado congelado. No se pierdan la promo más grande de Colombia, aplica en términos y condiciones, válido solo hoy. Hoy que es sábado 28 de septiembre, solo hoy en Carulla, días de precios especiales. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y nos vamos con tres canciones más. Yes, yes, yes. Tres éxitos más que hacen parte de nuestro conteo en esta nueva edición. Las 20 de la X. Puestos 17, 16 y puesto número 15. En el 17 tenemos otro ingreso de la semana maravilloso. Ya saben que en el puesto número 20 les habíamos presentado el primer ingreso de esta semana. Ahora en el 17 tenemos a el señor Adam Port con esta canción que nos pone a vibrar a todos. Esto es Move, puesto 17. En la posición 16. Número 16 estará Teddy Swims con una canción que yo sé que les encanta, Lose Control. Viene descendiendo ya, viene perdiendo dos posiciones. Baja del lugar 14, se queda en esta casilla la número 16. Es la que más tiempo lleva en las 20 en este momento. Viendo, es la canción más antigua que tiene nuestro conteo con 27 semanas en total. Casilla número 16 para Teddy Swims con Lose Control. Y en el puesto número 15 tenemos el tercer ingreso. Bueno, son cuatro en total. Tenemos el tercer ingreso de esta semana en las 20 de la X. Es una muy, muy buena colaboración entre Lady Gaga y Bruno Mars. Ya ustedes saben, se trata de Die With a Smile. Ahí tenemos tres canciones más para que ustedes nos vayan indicando cuáles son sus favoritas esta semana. Así suenan en Cali las... Número 15, tenemos el tercer ingreso, bueno, son cuatro en total. Tenemos el tercer ingreso de esta semana en las 20 de la X. Es una muy, muy buena colaboración entre Lady Gaga y Bruno Mars. Ya ustedes saben, se trata de Die With a Smile. Ahí tenemos tres canciones más para que ustedes nos vayan indicando cuáles son sus favoritas esta semana. Así suenan en Cali las 20 de la X. Número 17. Tenemos el tercer ingreso de esta semana en las 20 de la X. Es una muy, muy buena colaboración entre Lady Gaga y Bruno Mars. Ya ustedes saben, se trata de Die With a Smile. Ahí tenemos tres canciones más para que ustedes nos vayan indicando cuáles son sus favoritas esta semana. Así suenan en Cali las 20 de la X. Número 17.

when you're not here with me. Días de precios especiales éxito, aprovecha en juguetería 30% de descuento con cualquier medio de pago o 40% de descuento con tarjeta éxito, válido del 27 al 30 de septiembre del 2024. 2000 unidades disponibles, aplican términos y condiciones. Número 15. De verdad que es una gran canción esto que se llama Die With A Smile y que es la posición 15 esta semana. Una muy buena canción que hace parte de esos éxitos de temporada, de esas canciones que logran robarse nuestro corazón, nuestra atención y que logran sorprendernos porque pues no esperaba una colaboración de ellos. Sí, totalmente inesperada y pero muy acertada. Las dos voces se complementan muy bien, hay química, suenan muy bonitos. La melodía es encantadora, la de esta canción, y la letra mucho. Aún más. Ahí está en la casilla 15 ingresando esta semana como otra de nuestras novedades, este par Lady Gaga y Bruno Mars. Lady Gaga, que con todo esto del Joker, su interpretación de Harley Quinn, pues ha tenido la oportunidad de volverse tendencia en el mundo y además de lograr a través de iTunes ser número uno con el lanzamiento de su álbum Harley Quinn, que es el que pues contiene las canciones, algunas de las canciones que aparecen en el soundtrack de la cinta, que son grandes clásicos que han sido reinterpretados por Lady Gaga, y pues ya la canción, digo ya el álbum, ha sido número uno en iTunes. Eso lo ha logrado justamente Gaga este fin de semana. Diez de la mañana, 39 minutos. Samuel nos dice, feliz día chicos, pendiente de las 20, gran abrazo. Viviana Escobar dice, yo, un saludo muy especial, gracias por tan buena compañía, feliz sábado. Desde Jamundí también nos andan saludando, es Fabián Palacio, despertando con este fresco día y qué mejor que en compañía de la X. Se reporta con fotito incluida de esta bellísima vía Jamundí. También nos dicen, yo te enseño portugués, no te preocupes. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Saludos desde Brasil, los amo. Es Héctor. Abracitos, Héctor, te amamos de regreso hasta Brasil. Muchas gracias. Aquí le escribe, yo tampoco sé pronunciar muy bien, pero pues hago mi mejor intento. Aquella garota que está falando ahí es muy gustosa. ¡Ay, chas! Me encanta, me encanta. A ver, califícame, Héctor, cómo me fue con el, con el portugués. Ahí estamos leyéndolos a través de esta línea 318-860-9616. Y recuerden que estamos en mega ofertas Carulla, para que ustedes aprovechen esta oportunidad y no se pierdan los días de precios especiales en Carulla, con 30% de descuento con cualquier medio de pago o 40% pagando con la tarjeta Carulla o Éxito en cosméticos, tratamientos faciales y también fragancias. Válido solamente hoy, 28 de septiembre, desde hoy pero hasta el 2 de octubre, para que lo tengan en cuenta, 30% de descuento con cualquier medio de pago, 40 pagando con tarjeta Carulla o Éxito en cosméticos, tratamientos faciales y en fragancias. 20 minutos y tendremos las 11 de la mañana. Vamos a avanzar con tres canciones más que nos acercan ya a la mitad de este conteo y nos vamos con Sabrina Carpenter, con Joe y con Hozier, que son los artistas que vienen a continuación. En el puesto número 14 tenemos a Sabrina Carpenter con Feather, una canción que lleva 18 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 12, así que pierde dos lugares. Joe también pierde dos canciones, digo, dos lugares, y desciende del lugar número 11 hasta la posición 13 con End of Beginning. Lleva 18 semanas con nosotros. Y en el puesto número 12 de esta tanda tenemos al señor Hozier, que ya completa 14 semanas en las 20 de la X con Too Sweet. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que pierde tres posiciones. Es la otra canción que pierde la mayor cantidad de casillas, junto con Beyoncé y Texas Hold'em. Esta canción de Hozier, Too Sweet, pues pierden tres posiciones cada una. Eso las hace merecedoras de ese título. Las canciones que más casillas descienden esta semana en nuestro conteo. Así avanzamos en las 20 de la X. Del 20 al 1 son tus favoritas. Las 20 de la X, número 14. Hours in advance. Slam the door. so sorry for your loss. Sí. Turn, I do. Sweet, canción con Halsey, Early Like is 96.5. Llegamos ya a las 10 de la mañana, 52 minutos. Pues rica la lluvia y todo el rollo. Y el cielo creo que tiene ganas de tirarnos más agüita. No sé, me da la impresión por el tono que tiene el cielo hoy, sábado, en la ciudad de Cali. Está bastante encapotado todavía a esta hora. Sí, sí, y parece que ya nos quedamos chupando frío todo el fin de semana. A mí me parece fantástico. Ojalá que nuestra ciudad y nuestro país, sobre todo, se vaya recuperando poquito a poco de esta sequía que nos ha azotado tanto en estos últimos tiempos. Ustedes no se preocupen, que nosotros estaremos 24/7 con ustedes, compartiendo a través de nuestra estación, la X96.5, programando para ustedes los éxitos. Y a esta hora contándoles cómo se mueven las canciones más importantes en el mundo. Ahí teníamos casillas 14, 13 y 12 con la escultural Sabrina Carpenter, con Joy, con Halsey. Sabrina, que esta semana pues sigue siendo una de las artistas más importantes dentro del panorama del pop mundial, con varias de sus canciones muy bien ubicadas en los conteos tanto de Norteamérica como del otro lado del mundo, en el Reino Unido. Como dicen muchos por ahí, está rankeada esta mujer. Tremendamente. Está pegando en todas partes y ella definitivamente tiene que aprovechar este increíble momento que está viviendo, además porque tiene muy buenos padrinos en la música que han estado apoyándola y que pues seguramente le seguirá yendo también como hasta ahora. La semana cerró con el Hot 100 y su canción Espresso siendo la tercera más importante en Norteamérica, y dentro de ese top también encontramos a Taste, que está en la casilla número 8, seguida de Please Please Please, que es la posición número 9. Sigue estando dentro del top 10 en Norteamérica con estos tres increíbles sencillos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con ella en nuestro conteo? Pues bueno, vamos a averiguarlo, vamos a seguir avanzando en este conteo con los éxitos más importantes en el mundo. Casillas 11, número 10 y número 9. Nos preparamos para recibir a estos tres artistas y para llegar, por supuesto, a la mitad de nuestro conteo. En el puesto número 11 tenemos a Jungle con una canción que es relativamente nueva dentro de nuestro conteo. Lleva apenas 3 semanas, se llama Back on 74. La semana pasada estaba en el puesto número 13, así que le va bien. Esta semana sube 2 posiciones. En la posición siguiente

Billie Eilish hace esto que se llama Shiro. Le cuento que es una de esas canciones que me encanta, como que me transporta, como que lo lleva a uno, no sé, a otro lado. Sí, sí, es muy buena, es muy buena. Billie Eilish con su música tiene ese efecto de moverte del lugar en el que estás y mandarte como a la estratosfera, como al infinito, no sé. Su voz es increíble y bueno, la melodía de su música, todo ese trabajo que hace al lado de su hermano Phineas, este sí es un complemento de verdad. Uf. Siempre increíble ellos dos, Phineas en la música, en la producción, y Billy también pues en la composición y en la voz tan fantástica que escuchamos aquí. Si es esta canción una de sus favoritas, pueden votar por ella. ¿Qué deben hacer, Lu? Es muy fácil, se van a nuestra cuenta de Twitter o X, como se llama ahora, y votan en nuestra encuesta. Cada una de las canciones que ya les hemos presentado en el conteo están allí, y ustedes pueden votar si quieren que esa canción permanezca en el lugar en el que está, suba o baje. Yo ya mismo me voy para mi cuenta en Twitter y voy a votar por esta canción para que pues ascienda en el conteo de las 20 de la X, que esta semana pues tuvo ese ascenso pequeñito, solo subió una posición Billie Eilish, pero bueno, ahí va firme en la posición 9 Billie Eilish con Jairo. También escuchábamos a Calvin Harris, a Lisa Rose con Body Moving en la 10, y a Jungle con Back on 74 en la posición 11. Les mostramos la nueva canción de Jungle la semana pasada y toda esta semana nos la han pedido mucho. Sí. Así es que muy seguramente esté entrando prontamente también a ser parte de nuestra programación. Bueno, ya veremos qué sucede en los próximos días. Mientras tanto, bueno, recuerden que ya cruzamos la mitad del conteo. Esperamos que estén allí muy atentos y que sigan reportándose. ¿Cómo va este sábado para ustedes? Pueden hacerlo en el 318-860-9616. Oswald Acevedo dice: Happy weekend, my friends. Gracias para ti también. Un gran fin de semana. Y Andrés Hoyos también dice: Mis niños, aquí gozándome el conteo mientras hago vueltas de adulto. Es que después de los 30 llegan todos los achaques. Ah, qué día tan jabroso, oh, dice Andrés. Vueltas de adulto independiente. Nada con estos bien dementes. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Vamos entonces a avanzar con 3 casillas más y nos vamos con el último de nuestros nuevos ingresos. Les habíamos dicho que eran 3, digo que eran 4, ya yes. Escuchamos 3, ya escuchamos a Benson Boone que entró con Slow It Down en la posición 20, ya escuchamos a Adam Port que entró con Move en la casilla número 17 y ya escuchamos a Lady Gaga y Bruno Mars juntos en Die With A Smile en la posición número 15. Ahora el turno es para Chaperone, que cierra nuestro grupo de nuevas canciones con esta que es la más alta entrada que tenemos esta semana. Good Luck Babe se llama la canción de Chaperone, que ingresa a la posición 8, directamente a la posición 8, esta norteamericana que cierra el grupo de nuevas canciones esta semana. En el puesto número 7 tenemos a Eminem, que ya lleva 5 semanas dentro de las 20 de la X con Houdini. La semana pasada estaba en el puesto número 6, así que pierde un lugar en esta edición 36. Y cerramos con Sabrina Carpenter, que pierde una casilla, baja del lugar número 5, sale del top 5 con su canción Please, Please, Please. Ahí vendrá entonces también, complementando este grupo de 3 artistas. Casilla número 8 para Chaperone con Good Luck Babe, posición número 7 para Eminem con Houdini y en la casilla 6 Sabrina Carpenter con Please, Please, Please. Número 8. Arms are like an angel through the gosh on will. I don't wanna come. número 7. Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own. Tears when I just did my makeup song. Sabrina Carpenter is to please, please, please. A esta hora en la X96.5, 11 de la mañana, 21 minutos. Los acompañamos a través de la X96.5 en este resumen que hacemos para ustedes con los éxitos más importantes alrededor del mundo. Estas son las 20 de la X. Desde las 10 de la mañana, más o menos hacia el mediodía, estaremos terminando nuestro conteo, nuestra revisión de éxitos. Gracias por registrar sus votos con nosotros a través de esta cuenta, la X Cali Oficial. La X Cali Oficial, así nos llamamos en Twitter. Es súper fácil seguirnos y es súper fácil votar. Las encuestas ya están publicadas. Cada una de las canciones que les hemos anunciado están allí en nuestra cuenta en Twitter, en nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial. Ustedes nos ayudan a ubicar cada una de esas canciones en los lugares que tienen. 11 de la mañana, 22 minutos, y recuerden que estamos celebrando con Carulla y ustedes pueden aprovechar esos precios increíbles, esos precios especiales, porque no se van a querer perder los días de precios especiales en Carulla. 30% de descuento con cualquier medio de pago o 40% de descuento pagando con la tarjeta Carulla o Éxito en cosméticos, tratamientos faciales y en fragancias. Válido desde hoy 28 de septiembre hasta el 2 de octubre, días de precios especiales en Carulla. Oiga, y hablábamos, o más bien escuchábamos a Chappell Roan en esta posición número 8, siendo el último de nuestros 4 nuevos ingresos esta semana. Es una de las voces que, pues, es nueva, digamos, apareció hace muy poco en la escena internacional, se destaca dentro del mundo pop y ha estado involucrada también en mucha polémica por el tema político. Uh-huh. Ella tuvo que enfrentar una cantidad de críticas porque, pues, algunas declaraciones que dio daban a entender como que no tenía una posición muy firme de ninguno de los dos candidatos que se pelean, pues, el favoritismo en los Estados Unidos. Decía simplemente ella sobre el tema político que hay problemas en ambos lados, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata Norteamericano. Y bueno, esa declaración fue tomada por mucha gente como que no, estaba como muy neutra, como que no se quería untar las manos, como que eso daba un apoyo implícito a Trump. Y rápidamente la llamaron ignorante, la llamaron pues despreocupada, que no estaba siendo clara, que no estaba aprovechando, digamos, la influencia que tiene ella dentro de una buena cantidad de gente para tomar una posición frente al tema político en Norteamérica. Pues bueno, ella siempre ha sido una mujer muy abierta, hablar muy abierta de su identidad la ha caracterizado, de su identidad queer, su apoyo a la comunidad y tuvo que recurrir a TikTok para ir allí ella y aclarar que no, que pues ella no es que esté apoyando a Trump, que no va a votar. De hecho, sí lo dijo, no voy a votar por Trump. Pero que también se niega a respaldar a un candidato en específico. Dice que todo esto necesita un debate mucho más profundo, mucho más significativo, que las acciones hablan más que las palabras y hay acciones que hablan más que un respaldo. Esa fue como su conclusión a través de TikTok. Y bueno, ha señalado que aunque tiene la intención de votar por Kamala Harris, no respalda completamente las políticas tampoco del Partido Demócrata en cuanto a temas de derechos transgénero y todo el tema del conflicto en Gaza, que no le parece a ella las maneras en las que ha actuado el Partido Demócrata en estos dos aspectos y por eso no tiene el partido su apoyo total. Pero ya ha dejado claro que no votará por Trump. ¿Tú qué piensas de eso, Julito? De que un artista, por ser artista, tiene que tener una opinión política en específica y tiene que exponer sus pensamientos puntuales, sus preferencias, sus ideologías, solo por ser famoso. Yo pienso que no es que tenga, pero si ella abre la puerta hablando del tema, pues da pie a que la gente empiece a opinar. Entonces, pues no siento que sea una obligación de un artista. El artista está para hacer música, para entretener y para expresarse. Pero si tú dejas la puerta ahí medio abierta, pues ya te toca entrar a aclarar y a dejar las masas con una respuesta más contundente. Claro, claro, sí. Bueno, pues es lo que sucede con el mundo de sus artistas y obviamente lo tienen allí, disponible a través de la xcali.com, nuestro sitio web. Allí ustedes también van a encontrar noticias de lo último que ha sucedido con sus artistas favoritos. Ey, nos vamos con las canciones siguientes que vendrían siendo... ¡Ay, ya entramos al top 5! 5, 4 y 3, las posiciones que vienen a continuación. Bueno, puesto número 5 para la canción... la canción de la pelea en la X. es The Sound of Silence, ocupa el puesto número 5. La canción de la discordia la hace Disturbed. Lleva 3 semanas dentro del conteo. La semana pasada está en el puesto número 7, así que gana 2 lugares y gana 2 lugares. Para que vean, pues, que es lo que a ustedes les guste, claro que sí. Entra al top 5 Disturbed con esta versión de Cyril de The Sound of Silence. Y pues ya saben que ustedes, si quieren apoyar o quieren hacer que esta canción descienda, pues van y registran su voto de acuerdo a lo que quieran a través de Twitter. Usted los está persuadiendo. ¿De qué? De que voten por esa canción. No, yo simplemente pongo la canción, yo no tengo ningún interés, la verdad. Aquí hay las que pelean solas son ustedes. Usted quiere que voten por eso. Posición número 4 para Billie Eilish, que ya la escuchamos con Chihiro, pero aquí está de nuevo nuestro conteo estable esta semana con Birds of a Feather en la posición número 4. Una semana más como la casilla número 4. Y en el puesto número 3 tenemos a Sabrina Carpenter con una canción que lleva 14 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada ocupaba el puesto número 2, así que pierde un lugar con Espresso. Así suenan los éxitos en la X96.5, casillas número 5, número 4 y número 3. Las 20 de la X, número 5. Cuatro. Thank you. 3. De la mañana, 38 minutos, una mañana que avanza repleta de más música. Así somos nosotros en la X96.5, celebrando además en este 2024 estos 30 años. Ya tenemos un regalo súper lindo para ustedes que yo sé que les va a encantar, y es un regalo que se van a ganar solo oyentes así, súper fieles a la X96.5. Es un regalo que solo les voy a adelantar que es hermoso y que van a poder llevar puesto. Me encanta. Bueno, los fieles más fieles a la X96.5 van a estar muy atentos de qué es lo que tienen que hacer, qué tanto es lo que van a tener que seguir para que puedan pues ganárselo. A ver, es muy muy complicado aquí. No, va a ser muy fácil. Si usted es oyente fiel de la X, va a ser pero que recontra fácil. Así que lo único que tiene que hacer es pues escucharnos y disfrutar, parcharse con la música, seguirnos a través de nuestras redes. Eso es todo, los requisitos. No hay nada más, no hay nada complicado ni imposible. Está ni fácil. Ni del otro mundo, simplemente ser oyente nuestro y ser súper fiel con nosotros. Les va a encantar este premio, yo sé que sí. Bueno, aquí estamos con ustedes y recuerden que en la tarde a las 6, salud, tendremos el segundo conteo del fin de semana, porque los sábados en la tarde pues tenemos nuestra X Top Dance, que vendrá con muchos hits que le dan la vuelta al mundo en los principales disco clubs, en las principales discotecas del mundo, todo lo que se escucha en los sitios de rumba, en las pistas de baile, lo que andan produciendo los DJs y remixers favoritos de ustedes, pues lo van a encontrar allí esta tarde. A las 6 nos escuchamos en la X Top Dance, sí, para que estén al tanto de las novedades musicales. Y van a tener los tres recomendados de cada semana. Yo ya te había dicho, Julito, esa es mi parte favorita de tu conteo de la tarde. Me encanta saber cuáles son esas tres recomendaciones y por qué las recomiendas a esa hora. Exacto, no se los vayan a perder, que están buenísimos. Y hablando de recomendados, yo sé que esta canción que les voy a poner a continuación quizá muy pronto haga parte de los recomendados, porque está buenísima. El próximo 18 de agosto se libera el álbum de el próximo 18 de octubre. Yo tampoco caí en cuenta, qué vergüenza. El próximo 18 de octubre sale a la venta Tension 2, la segunda parte de Tension, el álbum de Kylie Minogue, y ella ha liberado ayer un nuevo sencillo que viene siendo parte de esta producción discográfica. Esto se llama Lights, Camera, Action. Kylie Minogue, a ver si les gusta esta nueva canción. Este es un estreno. Lights, camera, action, that's it. And that's it. That's it. Lights, Camera, Action, lo nuevo que nos entrega Kylie Minogue, recién salidito con su nuevo videoclip, además donde se ve hermosísima esta pequeña y sexy australiana. Bueno, ¿cuándo es que no se va a ver así esta mujer? ¡Ay! Y que Julito tuvo la oportunidad de verla. ¿En qué año fue? ¿Se acuerda? Más o menos. Uf. Uy, no recuerdo qué año fue cuando Kylie estuvo en la ciudad de Bogotá, en el parque Jaime Duque, creo que era. Sí. ¡Ay, lo máximo! No, uno de esos gustos que todos hubiéramos querido en algún momento de la vida darnos, pero bueno, solo unos pocos se les dio. Igual, ojalá esta mujer en algún momento le dé por volver por estos lados del mundo para aplaudirla y cantarle todas sus canciones. Es un súper recomendado a esta hora en nuestras 20 de la X. Una de esas canciones que están pegando bastante fuerte en esta temporada y que pues muy probablemente después pueda, no sé, ingresar a programación. Imagínense, 2008 fue el concierto. Uf, 2008. Hace rato, hace bastante. Hace ratito ya. ¡Ah, qué concierto tan cool! Bueno, ahí está Cali, que estará de gira también dentro de sus anuncios más recientes. Estuvo el anuncio de su gira por buena parte de Europa y pues quedó pendiente de liberar más fechas. ¿Qué tal? De pronto, no sé, mire para acá, para Sudamérica y recuerde lo bien que la pasó en Colombia y se anime a darse una pasada nuevamente por aquí. Son las 11 de la mañana, 44 minutos. Recuerden, solo hoy en Carulla aprovechen los días de precios especiales con 30% de descuento con cualquier medio de pago en pollo fresco y congelado. No se pierdan la promo más grande de Colombia. Aplica en términos y condiciones, válidos solamente hoy que es 28 de septiembre. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Suenan las 20 de la X y estamos con ustedes recorriendo estas canciones, las más importantes alrededor del mundo, llevando hasta ustedes este conteo cada 8 días desde las 10 y hasta el mediodía, cuando vamos despejando la duda sobre cuál será la número 1. Así es. Bueno, pues la invitación es, sigan reportándose, sigan escribiéndonos a nuestra línea WhatsApp, por allí amamos leerlos y nos encanta saber que están disfrutando de nuestra música. Nos vamos con la segunda canción más importante del conteo, ya entramos a la recta final, escuchamos esta canción, venimos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores y los dejaremos con la número 1. Para ir cerrando este primer conteo de la mañana, esta es la canción número 2 de nuestro conteo. Número 2. Canción número 2 en nuestro conteo, I Had Some Help, es lo que suena hasta ahora en la X96.5, nuestra segunda canción más importante de esta edición número 35 de nuestro conteo. Bueno, pues la invitación, ¿cuál es? Vayan y voten, voten en nuestra encuesta que está publicada a través de nuestra cuenta en Twitter o en X, como prefieran llamarle. ¿Cómo nos encuentran? Muy fácil, arroba la X Cali Oficial. Así es como estamos allí disponibles para ustedes. Ya estamos llegando al final de nuestro conteo. Vamos a hacer un repaso por las 19 canciones anteriores. Posición 20 para Benson Boone con Slow It Down, uno de nuestros cuatro nuevos ingresos. Puesto número 19 para Beyoncé con Texas Hold'em. Ella se llama Taylor Swift, él se llama Post Malone y juntos hacen Fortnite en la casilla 18. Puesto número 17 para Adam Port con Move. Lose Control, otra de nuestras posiciones en el conteo, la casilla 16 con Teddy Swims. Puesto número 15 para Lady Gaga y Bruno Mars con Die With A Smile. Federer con Sabrina Carpenter, casilla 14. Puesto número 13 para Joe con End of Beginning. En la casilla número 12, Too Sweet con Halsey. Puesto número 11 para Jungle con Back on 74. Esta es una de las canciones de temporada más increíbles. Calvin Harris y Alyssa Rose juntos en Body Moving, casilla 10. Puesto número 9 para Billie Eilish con Chihiro. Ahí está nuestra encantadora Chapel Ron, que también hace parte de nuestro conteo con Good Luck Baby. Puesto número 7 para Eminem con Houdini. Casilla 6, Please, Please, Please, Sabrina Carpenter. Puesto número 5 para The Sound of Silence, The Disturbed.

escuchas La X. X96.5 Cali. For La X.